el Vaticano estuvo con uno de sus mensajeros hace 30 años, aquí mismo en nuestro territorio. Dijo perdón. Analicémoslo. ¡Ay, perdón! Estamos peor que hace 30 años. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. El costo de la visita del Papa a Chile. El Estado de Chile está encargado de financiar la visita de mandatarios de un Estado. Como el Vaticano se considera como tal, la visita del Papa es financiada en un porcentaje por el Estado chileno. El costo de esta visita es de más de 11.000 millones de pesos, lo que equivale a un poco más de 17 millones de dólares. El aporte del Estado chileno corresponde a un 70% y el de la Iglesia Católica al 30%. El costo de la visita del Papa a Chile equivale al pago de un sueldo mínimo para 3.500 personas durante un año. Las contribuciones del Estado se dirigen a seguridad y logística de los eventos masivos que se realizarán durante su visita. Los organismos involucrados son Carabineros, Ministerio de Obras Públicas, Aduanas, SAC, CONAF, Salud, Investigaciones, Subsecretaría del Interior, Presidencia, ONEMI y Ministerio de Transporte. Los 4.000 millones restantes serán recaudados por la Iglesia Católica. El 92% de ese dinero será distribuido a las multitudinarias misas en Santiago, Temuco e Iquique, y el 8% destinado a honorarios y costes operacionales. La obtención de este dinero se basa en tres pilares. 1. Aportes directos de instituciones que pertenecen a la Iglesia. 2. Donaciones de personas naturales y empresas. En este punto, se está intentando aprobar una ley que promueve este tipo de aportes a cambio de exenciones tributarias. 3. Este último pilar está basado en la campaña Un Día para el Papa, la cual promueve a los feligreses católicos a donar en parroquias y colegios un día de su salario. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche.